mucho gusto, mucho gusto. Sí, acá estamos con esta problemática ya hace años, siempre, digamos, tratando de alojarnos, ¿no? De cualquier forma, que su lugar está donado específicamente para las adicciones, ¿no? Y bueno, después se fue traspapelando todo, se fue traspapelando hasta que llegó un momento que ya es insostenible esta situación que estamos viviendo, ¿no? Estamos de lugar en lugar, con los pacientes, el traslado de ellos mismos, ya sea José Cepal, ya sea en Carrillo, en distintos lados que nos derivan, pero no es nada seguro, y eso es una... Yo hace 20 años que estoy trabajando en esto, y no sé, aquí no veo ningún bueno, ¿no?, para nuestra institución, ¿no? Algo para el pueblo, para la salud, ¿no? Para la gente que realmente se quiere recuperar, que no tiene otros medios, digamos, que acudir, y nosotros estamos para eso, pero no tenemos un espacio seguro. Claro. Uno se desgasta. Miguel, ¿hoy dónde funciona el dispositivo del CPA en Malvinas? Actualmente estamos en el Carrillo, que nos cede en ese lugar, pero estamos que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, ¿no? Pero ustedes tenían un espacio físico en Malvinas, una especie de casa quinta. Exactamente, ahí estuvimos varios años. Yo estoy del año 2000, 2001 más o menos, y siempre fue así. A partir de más o menos, hará 4 o 5 años que nos desalojaron aquí con el señor Luis Aguirre, que nos prohibió la entrada, nos mandó la policía, todo. Después se fue, agarró, digamos, la municipalidad, y bueno, nos dieron como de prestado un lugarcito, ¿no? Ahora nos fueron cortando el agua, nos fueron cortando así todo, después de que se iba a renovar todo eso. Ahora se renovó, pero estamos en agua, no tenemos ninguna noticia de nada de podamos volver, ¿no? Claro. Seguro. O sea que hoy el operativo está desmantelado en distintos lugares. Decías, en el Hospital Carrillo funciona alguna parte, otras partes absorbió José Cepaz, nos contabas, y dentro de los márgenes del municipio de Malvinas Argentinas, ¿tienen algún lugar específico para recibir a las familias? Bueno, también, digamos, tenemos un lugar muy que no ceden, ya te digo, un consultorio, como nos podamos arreglar, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que no tenemos nada seguro, nada, digamos, que pertenezca a nosotros, así como pertenecía hace años, ¿no? Uh-huh. Esa es la situación. ¿Y la posibilidad de volver a ese espacio físico de la casona que tenían existe? Sí, son comentarios. No hay nada en concreto. Estamos mandando notas al intendente, haciendo reuniones, todo, pero... Digamos, yo con los pacientes míos hemos estado en la universidad, hemos hecho reuniones fuera, digamos, de ahí para ver si podíamos llegar a nada, pero si las autoridades no hacen nada, nosotros no podemos hacer nada. Claro. ¿Con qué cantidad de pacientes trabajan hoy? Y normalmente, digamos, en los grupos yo tengo de 18 a 20 pacientes, digamos, yo estoy 2 veces por semana, y bueno, eso es lo que me atañe a mí en el lugar que estoy yo, ¿no? Después están los psicólogos, están las psiquiatras, tenemos todo un equipo completo que trabajamos todo en conjunto, ¿no? Todo para el paciente, ¿no? Estamos continuamente en contacto con ellos, ya sea también nos mandan derivados gente del juzgado, todo eso, y, claro. Pero nadie hace nada, digamos, ¿no? No, y además, al no tener un espacio físico propio, pienso, yo soy una persona que tiene algún familiar o tengo personalmente un problema de adicción y quiero acercarme a un lugar. Siempre es más fácil la referencia, ¿no? Un espacio físico donde me puedan recibir, contener, y no esto de estar itinerando por distintos lugares. Claro, esa es la situación, porque la gente, digamos, se cansa porque lo mandan de aquí para allá, así mismo, como te estoy diciendo yo, que yo tengo pacientes... recuperado de hace años, y ellos siempre siguen conmigo, y bueno, tratamos de recibir lo mejor posible a los que vienen nuevos, ¿no? Y contenerlo en lo que podemos, pero se entiende que esta enfermedad es muy, muy, muy jodida, ¿no? Entonces, el paciente de la gripe se cansa, ¿no? De gente manoseada, ¿no? Esta gente ya recuperada, ¿no? Ya está, sabe cómo es esto, está al tanto, y bueno, eso es lo que ayuda a mantenernos todavía en los grupos, ¿no? Ahora, con toda la visibilidad que tuvo la necesidad de políticas públicas para trabajar en prevención y asistencia concreta en adicciones a partir de lo sucedido con la muerte de más de 20 personas por cocaína adulterada, ¿ni en ese contexto hubo una respuesta favorable para ustedes? No, para nada, porque vamos a la realidad, hacen oído sordo eso, ¿no? Todo es momentáneamente y después pasa y como si nada hubiera sucedido, ¿no? Total, no interesa, digamos, pareciera la salud, ¿no?, del ser humano. Miguel, la verdad que es preocupantísimo la situación que están atravesando ustedes, ya lo contás hace años, pero bueno, ahora esta situación de itinerar y con la urgencia, ¿no?, de muchas familias de poder mantener, sostener, acompañar un tratamiento. Quedamos aquí en la radio a disposición y esperemos que en breve haya alguna noticia certera de un espacio físico para ustedes. Ojalá, Dios quiera, ¿no?, porque el bienestar para todos. Porque hay mucha gente que quiere, realmente necesita ayuda, no la tienen. Bueno, nosotros estamos para eso, pero si no tenemos las cosas necesarias para trabajar como corresponde, que así mismo ahora estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no?, a nuestro alcance, no tenemos a veces insumos, no tenemos nada, y bueno, como sea, aportamos de nosotros mismos, los pacientes mismos colaboran, todos nos ponen su buena voluntad, pero pareciera que no basta, por eso estamos haciendo todo lo posible para tratar de volver a ese lugar. Claro. ¿El dispositivo es provincial? Sí. Bien. Bueno, Miguel, quedamos a disposición aquí en la radio. Muchas gracias por este ratito. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.